Del Evangelio según San Lucas. Un sábado enseñaba Jesús en una sinagoga. Había una mujer que desde hacía 18 años estaba enferma por causa de un espíritu, y estaba encorvada, sin poderse enderezar de ningún modo. Al verla, Jesús la llamó y le dijo: «Mujer, quedas libre de tu enfermedad». Le impuso las manos, y enseguida se puso derecha, y glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús había curado en sábado, se puso a decir a la gente: «Hay 6 días para trabajar. Venid, pues, a que os curen en esos días y no en sábado». Pero el Señor le respondió y dijo: «Hipócritas, ¿cualquiera de vosotros no desata en sábado su buey o su burro del pesebre y los lleva a abrevar? Y a esta, que es hija de Abraham y que Satanás ha tenido atada 18 años, ¿no era necesario soltarla de tal ligadura en día de sábado?». Al decir estas palabras, sus enemigos quedaron abochornados, y toda la gente se alegraba por todas las maravillas que hacía. Mujer, quedas libre de tu enfermedad. Comentario al Evangelio por la hermana Mariví. Jesús cura a la mujer en sábado. No es nueva la discusión con los maestros de la ley. ¿Primacía de la ley o el bien de las personas? Esta cuestión enfrenta a Jesús con los fariseos en varias ocasiones. Su posición es clara. No es el rechazo a la ley, dad al César lo que es del César, sino a la primacía de la ley sobre el bien de las personas. Y desbarata las acusaciones de violación de la ley del sábado con unos argumentos traídos de su cotidiano: «¿No desatáis cualquiera de vosotros vuestro buey o vuestro burro y los lleváis a abrevar?». En 2 palabras expresa Jesús 2 valoraciones diferentes según a quién las dirige. Hipócrita actitud que en varias ocasiones refiere a los fariseos, o en ellos a todos los que en nuestra vida no nos manifestamos con autenticidad y coherencia. ¿Y a esta hija de Abraham no había que liberarla en día de sábado? Para todo israelita era un título noble. Jesús se refiere a ella en la grandeza de su fe, humilde y silenciosa. Engrandece a la mujer que, por ser mujer y con una larga enfermedad, tenía escasa consideración entre los suyos. La respuesta que da Jesús en la sinagoga a los asistentes es la que podría dar también hoy en nuestro entorno. En nuestra sociedad, entre nosotros, encontramos personas que se muestran inflexibles ante un precepto de la ley, aun anteponiéndolo a un bien mayor. Pero también, aun sin caer en el relativismo, las que saben valorar y discernir lo que supone liberar, sanar, ayudar ante una necesidad. Unos entienden el mensaje de Jesús y se alegran de lo que hace. Otros se escandalizan. Agradecemos a Dios una vez más su palabra que llega hasta nosotros hoy. Dejamos que resuene en nuestro corazón. Le pedimos que nos haga conscientes de nuestras jorobas, que las mire, que ponga su mano sobre nosotros y sintamos la fuerza y el impulso para caminar erguidos, dispuestos a mirar, a acompañar con ternura y compasión las dolencias que encontremos en el camino de la vida.